niños y las niñas más desfavorecidas, de los hogares más desfavorecidos, que no han tenido la posibilidad de tener, o los jóvenes que no han tenido la posibilidad de tener el contacto vía remota, vía digital, vía online, puedan acceder al recorrido de sus trayectorias, lo que va a ser un año difícil, porque está claro que en todo el mundo el tema de la vuelta a clases ha sido muy compleja, incluso en Europa está habiendo rebrotes y hay una marcha atrás en muchos países. En muchos países que se abrieron las clases se tuvieron que cerrar por problemas de rebrote en las ciudades. Sí, sí, sí. Es decir, no va a ser fácil, yo creo que esto hay que decirlo. Ahora, planteaste ahí un tema que, bueno, como decís vos, es de América Latina, en esta internacional que ustedes han reunido. Y vale la aclaración que la regulación del teletrabajo se hizo en paritaria. Ahora, el tema de que... Es el único lugar de América Latina donde eso sucedió. Bien, bien. Una de las cosas que se denunció ayer es que en Argentina es el único país de América Latina donde la regulación del teletrabajo y de las condiciones de trabajo se discutió con los trabajadores y trabajadoras de la educación. En el resto de América Latina eso se está llevando adelante de forma en consulta y es un tema grave. Claro. Ahora, esta regulación que se logró por paritaria con el Estado Nacional acá en Argentina, ¿qué implicancias tiene? Porque después los problemas que hay con los materiales de trabajo, con también los estudiantes que no tienen, y eso también hace la complejidad, ¿no? Porque mira, la paritaria tiene 12 puntos, que señala por un lado el carácter transitoria de la educación virtual o del teletrabajo, sí. Plantea la necesidad de que el Estado dote a las escuelas de conectividad y a los niños, niñas y jóvenes de material para el acceso al trabajo virtual, así como a los docentes, planteando la necesidad de ir ampliando la inversión educativa para hacerlo posible. Plantea también el tema de del derecho que tienen las y los trabajadores al cumplimiento del horario del puesto de trabajo, porque uno de los problemas que tenemos es que los maestros y maestras y profesores y profesoras están trabajando más del doble de que las horas que trabajaban en el contexto de la presencialidad. Claro. Porque el tema del teletrabajo requiere una atención personalizada de cada alumno y de cada alumna. Además no hay, bueno, el tema de los portales públicos, de la necesidad de invertir en que haya portales públicos gratuitos para todos, el tema del derecho de que los trabajadores y trabajadoras en el marco de la pandemia y en este trabajo virtual o remoto, teletrabajo, van a gozar de los mismos derechos que tenían por la legislación laboral previo a la pandemia. El tema del goce de las licencias para las enfermedades profesionales y de la cobertura de los cargos para los suplentes. El tema de la formación docente gratuita y en servicio a cargo del Estado para fortalecer todo lo que tiene que ver con la educación virtual, pero también con otros contenidos pedagógicos y educativos. El tema de los accidentes de trabajo, porque veníamos teniendo problemas con no cobertura de accidentes de trabajo. Así que, bueno, una serie de temas que tienen que ver con, de alguna manera, fortalecer en esta etapa tan difícil que nos está tocando a todos en el mundo, porque no es un tema de Argentina. No, está claro. Pero bueno, justamente cuando te escuchaba, Sonia, hoy justo es el día del abogado laboralista, uno piensa en la pelea de Centeno por esa ley de contrato de trabajo. Bueno, tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no? Es decir, el resguardo del laburante. Con respecto a accidentes laborales, digamos, ¿cómo quedó eso? Te pregunto ese. También se tiene el del docente, dice en uno de los puntos del acta paritaria, gozará del derecho de poder gozar del beneficio del accidente de trabajo. Bien. De la misma modo que lo hacía cuando esto sucedía en la escuela. En la escuela. ¿No? Bien. Esto es muy importante porque ya tuvimos casos y no había normativa que lo contemplara, y esto en la paritaria también fue muy importante. Creo que en general los artículos, que son 12, de esta paritaria que regulan esto, me parece que tienen una importancia muy grande. Ya te digo, en Argentina es el primer convenio paritario que se firma, que fue el 4 de julio, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación presentes. Hemos estado hace poco en un conversatorio junto con Roberto Garadel y Hugo Yasky, con la dirección de la Organización Internacional del Trabajo aquí en Argentina, y lo señalaron como verdaderamente un modelo, uno de los convenios, claro, un modelo de convenio de trabajo que recoge esta orientación del bipartismo, en el caso de educación o del tripartismo. Bien. En las relaciones laborales, ¿no? Bueno, y bueno, faltaría casi la inversión del Estado. El caso de la falta de netbooks, de la falta de conectividad, es un tema estructural, ¿no? Esta palabra que suena tanto. Y mira, nosotros pasamos del 6.5 del PBI cuando Cristina era presidenta al 4.7, como lo dejó Mauricio Macri. Claro. Es decir, una pérdida de inversión educativa muy, pero muy importante del presupuesto, que significó pérdida de salario para los docentes, activos y jubilados, significó pérdida de inversión en edificios escolares, muchísima pérdida de inversión en edificios escolares, suspensión de programas como Conectar Igualdad, justamente, y con orquestas infantiles, entre muchos otros. Es decir, que nosotros creemos que tenemos que ir camino a fortalecer el rol del Estado en educación y en salud, sin ninguna duda, en todo lo que tiene que ver con políticas sociales, para poder salir de este momento tan difícil en el que nos va a dejar la pandemia a todos los argentinos. Tiene que haber más inversión educativa, tiene que volverse al 6.5 del PBI para la educación. Sí. Y tiene que fortalecerse la salud, porque ya sabemos lo que significa en este momento lo que ha sido el pretender estados mínimos, ¿no? Así nos han dejado, y contra eso estamos peleando y para recuperar. Vale señalar eso, Sonia, porque en términos porcentuales, lo que este año se va a gastar en educación seguramente es parecido a lo que dejó el presupuesto del macrismo, ¿no? Porque eso no hay presupuesto nuevo. No hay presupuesto nuevo, sí hay un reconocimiento de parte de la paritaria docente de recuperar el incentivo docente. Recuerden que durante años no hubo paritaria. La ley nacional. El cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Bien. El Estado Nacional restituyó el incentivo docente y el fondo compensador para aquellas provincias más pobres. Esperemos que ahora en julio se continúe. Fue el acta paritaria que se firmó en marzo, tiene que haber en marzo, y tiene que haber una nueva paritaria en julio, y sería importante la continuidad del incentivo, ¿no? Bien. Ese es un fondo que no estaba en el presupuesto. Y lo pusieron. Y que se agregó, sí. Bien. Pero por supuesto tenemos que tener un presupuesto que mejor lleve la inversión educativa de lo que estaba previsto por la ley. Sí. Vos, Sonia, de salud, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero me estoy cuidando mucho, muy responsablemente, como corresponde. Bien. Bueno, un abrazo gigante a la distancia, Sonia Lesso. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, un lujo, hablar con Sonia Lesso, docente, ella es de CETERA, titular de esta confederación, que es la más grande a nivel país, de docentes de diferentes niveles, porque, por ejemplo, terciarios también están agrupados, primario, obviamente, inicial, y secundario. Así que, bueno, hemos hablado del tema educación, Manu, la vuelta a clases, está lejos. Uh-huh. Así que el tema de la conectividad es una problemática, por eso esto que nos decía Sonia, no se puede reemplazar el tema de estar en el aula, porque ese vínculo pedagógico se construye solamente de manera presencial. Uh-huh. Así que bueno, son debates que va trayendo la pandemia y sobre todo la cuestión de la conectividad, porque a mí que me toca ser docente acá en la Escuela de Trabajadores Gráficos, es muy fuerte la diferencia de los chicos y chicas que tienen acceso y los que no tienen acceso, a tal punto que en algunas escuelas se hacía una juntada, unas donaciones de celulares para que los chicos puedan laburar con el celular. Uh-huh. pero la condición con alguien que tiene computadora, que tiene comodidad, que tiene conectividad, es enorme. Uh-huh. Digamos. Entonces, esas son las desigualdades que se van poniendo cada vez más feas, ¿no? En términos sociales, digo, porque uh-huh. ¿A qué tipo de sociedad queremos ir? Bueno, ahí lo que hace falta es que el Conectar Igualdad vuelva con mucha fuerza y que todos y todas tengan de nuevo la computadora en su casa. El macrismo, cuando llegó, lo primero que hizo fue romper estos programas virtuosos que había dejado el gobierno a Cristina. No, se nota mucho el bache del macrismo en lo que es los pertrechos de los chicos. Bueno, la falta de computadora, básicamente. Pero otro problema adicional es el acceso al servicio, ¿no? Uno puede tener el aparato, pero si tenés que cargar datos, digamos, olvídate que mucha gente no puede. No es una cuestión de no querer, ¿no? Es una cuestión de que ponerle dato al celu sale caro. Sale caro y bueno, después hay otra discusión que es las telefónicas, bien Claro y Movistar, uh-huh. Hicieron un acuerdo con el ENACOM, ente de comunicaciones, ¿no? Entonces iban a entregar gratis tarjetas, es como, ¿viste las migajas? Sí, sí. Che, nos comimos un asado, nos quedaron unos huesitos. Claro. Se los llevas ahí a los pibes, bueno. ¿Qué pasa? Nos hicieron hacer listados, hemos hecho listados para ver si llegaban a estas escuelas. Bueno, las tarjetas de datos. De datos que, bueno, te dura, ¿cuándo te dura? Te dura un par de días, qué sé yo. Porque depende después, de cuánto sea, pero bueno, te dura un par de días. Dura un par de días. Bueno, terminaron yendo a Villa Azul y algunos barrios más en extrema emergencia. Entonces, por ejemplo, acá La Boca y Barracas no llegaron. Uh-huh. Pero sí hicieron los listados, ¿no? De las organizaciones, de las escuelas, siempre a disposición. Uh-huh. Es una cosa que vos decís, che, a ver, ¿cuánto están ganando estas empresas? Claro, Movistar. Y no es pueden, el Estado no puede. Por eso está el proyecto que lanzó Pablo Carro, diputado nacional, para que Internet sea un servicio esencial. Uh-huh. Bueno, ahora lo que hace falta es desparramar todo ese servicio, porque hoy es como el agua, digamos, uh-huh. ¿no? No tan importante como el agua, ¿no? Pero vos tenés que tener el agua, el gas, la luz, y tenés que tener Internet. Uh-huh. Hoy tenés no, es que se arma una brecha tecnológica muy fuerte. Y además, a medida que pasa el tiempo y esa brecha se sostiene, se arma después una brecha insalvable, ¿no? Muy jodido, digamos, recuperar lo que no se pudo hacer. Manu Rivas, te propongo poner a Manu Machi. ¿Te parece si pongamos con el juego Gallardo? Dale, como quieras, compañero. Lo tengo acá. En el informativo Telam para después. Ahora, después de una extensa charla, hemos reflexionado junto a Sonia Lesso. Escuchen esta pieza. ¿Cómo lo presentarías al otro Manu? Manu Machi y el, vamos a decir, a ver, sin duda un buen operador técnico, excelente operador técnico y un musicalizador con criterio. Tipo, la musicalización es un oficio en sí mismo, yo me fui dando cuenta con el ejercicio del oficio, y Manu Maschi, bueno, es un buen musicalizador y además la columna de él, Música para qué, más que recomendable. ¿Vamos con eso? Dale. Hoy vamos a sumergir la cabeza en la música de un bandoneonista y compositor que quizás el polvo de la historia dejó un poco de lado. Eduardo Rovira cambió la forma de entender el bandoneón en el tango, y su música la escuchamos a través de Sónico, el quinteto de Ariel Everstein, que se dedicó a hacer arqueología con un músico que dejó pocas huellas visibles y que cobran vida en este disco inédito e inconcluso. Probablemente bajo la sombra de Astor Piazzolla hayamos perdido el trazo de este bandoneonista que fue vanguardia en nuestra música. El trabajo revisionista de este grupo, Sónico, es súper interesante. Ariel Everstein, que es un contrabajista argentino radicado en Bélgica, recopiló, desgrabó y recuperó canciones que